Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este programa de Toques Uno contra Uno en el aire de AM570 en Radio Argentina, a través de nuestra web unocontraunoweb.com, a través también de la web oficial de la radio. Aquí estamos para hablar una hora de básquetbol en una jornada donde tuvo, si bien no hubo acción de Liga Nacional, sí tuvo estas dos jornadas que fueron martes y miércoles, donde hubo mucho movimiento, donde muchos de los protagonistas de nuestra liga han estado aquí con las distintas autoridades de la Asociación de Clubes para tratar los diversos puntos y los diversos temas que andan dando vuelta en nuestra competencia. Estuvieron los entrenadores, estuvieron parte de los jugadores, o por lo menos la sesión de jugadores, reunido con los árbitros, después hubo también una reunión con los periodistas, los sponsors, en dos jornadas que sirvieron como para capacitación y para saber a dónde apunta el plan de la asociación de clubes, independientemente de que uno comparta algunas situaciones o no. Y básicamente esto que voy a decir es que tiene que ver con cuestiones de más, únicamente con lo deportivo, porque después lo demás, la verdad que cosas se están haciendo, situaciones favorables hay, gestión se está viendo, y eso es indudable, ¿no? Ha habido un emprolijamiento de los estadios en una primera etapa. Ayer hicieron una muy buena exposición Cortés y estaba también Luna, si bien Luna no habló, pero sí tenemos un informe preparado para el sábado a la mañana en uno contra uno, hablando del plan, ¿no? De la segunda etapa del plan, donde los estadios tienen que seguir avanzando, seguir evolucionando en cuanto a sus comodidades y en cuanto a sus refacciones. Y digo, acá lo que por ahí se discute básicamente es lo deportivo, ¿no? Y desde un punto de vista, si se quiere, del amor que uno siente por el juego y la pasión que uno siente por la Liga Nacional de Básquetbol. De ninguna manera acá se está discutiendo que se hagan cosas. Nosotros reclamábamos durante años que había un estancamiento, había una meseta muy grande en la Liga Nacional de Básquetbol, y esta gestión está haciendo cosas, tanto en la parte de marketing, en la parte de difusión, la llegada del streaming, la implementación de las competencias, la Liga de Desarrollo, la Liga Femenina, todo lo que tenga que ver con ese tipo de situaciones no se discute. Puede haber variantes, ¿cuáles? Bueno, analicemos para qué sirve la Liga de Desarrollo. ¿Vale la pena que juegue un jugador como Cuello para poder ganar la Liga y después Ferra no la gana? ¿Vale la pena que juegue Corbalán en el equipo de Bahía Basket, que ya es el base titular en la primera? Estamos desarrollando jugadores para la Liga Nacional, estamos desarrollando jugadores para estamos en un torneo para que lo gane un equipo. Estas cosas pueden estar en el análisis. Nadie duda que la competencia sirva, que más competencias, como comentábamos ayer y lo comentamos siempre, abren otras puertas, mayor cantidad de trabajo, mayor exposición de producto. Eso está todo fuera de discusión, y la buena voluntad y el hacer por parte de la conducción también está fuera de discusión, pero sí hay que analizar algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de la competencia, ¿no? Y me parece que ahí es el punto central. ¿Por qué arranco de esta manera? Porque ayer agradecemos primero a la gente de la Asociación de Clubes, lo hicimos ayer en forma personal, lo hizo David Carlin cerrando brillantemente, abriendo y cerrando David Carlin brillantemente el debate, charla debate que hubo en el Club Alemán, donde, bueno, se escucharon las voces de algunos colegas. Ahí expuso siempre con datos precisos, exacto, y conocimiento y siendo parte de la historia, el flaco Marcelo Nogueira, que tiró datos muy duros de la realidad. Estuvo también hablando Alejandro Pérez, Hugo Maolo, cuando habló sobre todo con infraestructura, vinculado a lo del estadio de Gimnasio de Comodoro. Pablo Tuzal, que exponía también acerca de la de la seguidilla de partidos y la poca, el poco análisis desde su punto de vista que se puede hacer con tantos juegos. Bueno, cuando me tocó hablar o cuando pude hablar también dije lo mío, y obviamente que uno al tener todos los días la posibilidad de tener un programa de radio como nosotros, tiene otros digamos otros mecanismos, otros medios como para poder expresarse. Pero digo, genial lo de la charla, genial lo de poder intercambiar opiniones, tratar lo que nosotros debatimos o lo que nosotros discutimos es de la parte deportiva. Lo otro, vamos a acompañar cualquier tipo de gestión que sea positiva para la Liga Nacional y cualquier competencia. De hecho, estamos difundiendo la Liga Femenina, independientemente de algunas cuestiones que te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero es una gran apuesta que hace la Asociación de Clubes, y obviamente nosotros estamos acompañando. Y también celebramos este tipo de reuniones porque también está bueno estas reuniones que hubo con árbitros, con entrenadores, la exposición de Eduardo Pascual, ida y vuelta que tuvimos con Fabián Borro, Gerardo Montenegro, y después llegaron el resto de los componentes de la mesa, estuvo Néstor Chávez, y hay un montón de temas para debatir y para compartir, y ninguno tiene la verdad, ninguno es dueño de la verdad, y obviamente que las decisiones las van a tomar siempre los dirigentes, porque en definitiva son los que consiguen el dinero. Y se ha generado en el básquetbol argentino, así como hay muchos mitos en cuanto al juego y en cuanto a la Liga Nacional, también de la parte de los dirigentes se ha generado un mito, que es que antes se hacía lo que la mayoría opinaba y no lo que quería la Asociación de Clubes. Y mentira, o sea, acá las decisiones siempre las tomaron los directivos, los dirigentes. Bien, mal, regular, y como le dijo ayer el Flaco Nogueira a Fabián Borro, hay admiración por el poder juntar la plata para poder bancar los equipos y para poder poner equipos importantes en la competencia. Entonces, me parece que en un momento determinado, cuando Montenegro empezó a hablar, Gerardo Montenegro, presidente de Quinza, vicepresidente primero de la Asociación de Clubes, empezó a hablar como que no se entendía el mensaje. David Carrillo estuvo muy bien, y le dijo, no, ¿quiénes son los que no entienden el mensaje? ¿Qué mensaje o qué es lo que no entendemos? Y bueno, ahí, porque la verdad es que no hay un ellos y nosotros, si se quiere, no hay un ellos y nosotros en un diálogo. En un diálogo es un todo, porque estamos todos metidos en la Liga Nacional. Nosotros necesitamos que los clubes sigan invirtiendo y que los clubes presenten una competencia buena para que nosotros podamos venderla, y ellos nos necesitan a nosotros para poder vender la competencia y para poder apoyar un producto. Y tampoco creo, y esto lo hablaba con David, y tenemos la misma visión, no con todos los colegas, porque uno no puede tener la misma visión con Nogueira, con Pérez, con Carlín, con el que sea. Yo creo que los clubes no son los dueños de la competencia. Son participantes de una competencia. La competencia es un todo, ¿sí? Y los clubes en este momento rigen los destinos de la Asociación de Clubes, pero no son los dueños absolutos de la competencia. La competencia es todo, son los árbitros, primero son los jugadores, ¿sí? Eso está fuera de discusión. Los árbitros, los equipos, los espectadores, la televisión, los periodistas, los clubes, los dirigentes. Entonces me parece que está bueno escuchar, y de verdad escuchar, no prestar el oído, sino escuchar atentamente a aquellos que han transitado un camino, y no a todos si se quiere, porque me pasa a mí, yo no puedo ser hipócrita en esto y decir, yo escucho a todos por igual. No, yo le presto el oído por ahí a todos por igual, pero no escucho a todos por igual. Porque uno sabe que alguno tiene un interés, otro sabe que otro tiene otro interés. Entonces, detrás de ese interés puede haber una opinión. En el caso de los que no tenemos ningún interés, que nomás sea el de trabajar y el de que la competencia siga creciendo y siga estando en los primeros niveles y que los jugadores puedan estar en perfectas condiciones y se puedan desarrollar y después tengan ese desarrollo en la liga, haga que tengan una buena participación en las distintas selecciones argentinas. No hay mucho más que eso. Ese es el interés que hay, es un interés deportivo. Entonces digo, ¿por qué no agarrarse de algunas cosas que estos tipos pueden llegar a decir? Porque son tipos que han transitado la liga 30 años. Entonces, y sin ningún tipo de interés, porque no hay ningún tipo de interés. Si yo emito una opinión, mi único interés es lo que, sobre lo que estoy opinando. No tengo un interés secundario a esa opinión, y tampoco quiero que hagan lo que yo digo, porque primero no sé si se puede hacer, segundo no estoy en el lugar de los dirigentes, tercero no sé si lo que a mí me parece una cosa a los dirigentes le parece otra, y cuarto porque deciden ellos. Ahora, si todos estamos diciendo que 56 partidos es mucho y que nos parece, no solamente los periodistas, los jugadores, los entrenadores, etcétera, etcétera, etcétera, por ahí rever un poco esa medida, ir a una cantidad de partidos menores, no está mal tampoco. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo voy a poner el ejemplo que di ayer, ¿no? Y que Sergio Guerrero, bueno, en ese momento el secretario técnico de la Asociación de Clubes, dijo que no se podía porque era la última fecha. Yo solamente ponía el ejemplo, lo entiendo, es por reglamento, todos los partidos de la última fecha, los clásicos, se tienen que jugar a la misma hora, en la norte y en la sur. Pero mi ejemplo iba a esto. El hecho de tener tanta cantidad de partidos y de tener poca maniobrabilidad en cuanto al calendario, porque hay muchos juegos y donde los equipos permanentemente tienen que estar en competencia. Digo, si uno tiene un poquito más de flexibilidad en el calendario, ¿no? Esto es para el bien del producto. Yo no entiendo, yo no estoy de marketing. A ver, sería muy irrespetuoso de mi parte ponerme arriba, porque acá todos hablan del marketing sin haber transitado o sin haber estudiado marketing. Entonces yo digo, bueno, no me voy a poner arriba de un profesional. Profesional sabe. Después podrá tener una estrategia buena, regular o mala, podrá ser errónea, podrá ser acertada, me puede gustar más, me puede gustar menos, pero no estoy discutiendo eso. Digo, si tenemos menos cantidad de partidos, podemos preparar cada uno de los partidos televisados de la mejor manera posible, y si tenemos un poquito el calendario más flexible, podemos elegir el partido televisado. De la manera que hoy se juega, no se puede elegir el partido televisado, porque en el medio también hay que tener en cuenta que cualquiera de las cadenas de televisión, ya sea por cable o abierta, tienen un montón de eventos y tampoco tienen tanta flexibilidad para poder transmitir la Liga Nacional o cualquier otro evento, tan nítidamente hablando, ¿no? Entonces yo decía, bueno, a ver, se retira Bruno Lava, que para tomar el tema de los retiros, se retira Leo Gutiérrez, 10.000 puntos de Pichi Campana, se festejan 100 años de la sanitaria, se festejan 30 años de la Copa William Jones, se festejan los 52 puntos de que Esteban Camisasa a México con la selección argentina. No podemos preparar esos partidos porque justamente ese día no cae ese partido, y al no tener una flexibilidad en el calendario y al no tener unos días para poder maniobrar como corresponde, no podemos mostrar el mejor partido en la pantalla, se ve por streaming. Entonces digo, si la intención por ahí es difundir más el producto, que está claro que es esa, y captar mayores espectadores, que está claro que es esa, y siempre de buena voluntad, por ahí, con una cantidad menos de partido, en donde se pueda flexibilizar y cambiar algún partido para poder mostrar mejor la Liga Nacional, se puede hacer. Eso es un punto, un pequeño punto de los que uno habla en cuanto al tema del calendario. Lo mismo que nos pasa en la Argentina. Los calendarios en la Argentina son muy difíciles de armarlo, porque tenés el fútbol que te cambia todos los días y todos los canales de fútbol de la Argentina van detrás del fútbol, no solamente el Play Sports. Es DirecTV, es Fox Sports, es ESPN, que no tiene el fútbol y da detrás del rugby y detrás del tenis o detrás de otros deportes. Tampoco pasa la Liga Nacional, porque hay que ver eso también. Entonces digo, todos los canales van detrás del fútbol. El fútbol se juega un día, no se juega, se suspende, se deja de suspender. Y eso también hace que aquellos equipos que comparten una ciudad o aquellos equipos que comparten una actividad como el fútbol, Ferro, por ejemplo, San Lorenzo, por ejemplo, Instituto, por ejemplo, Olimpo de Bahía Blanca con Bahía Básquet, por ejemplo. Son ciudades que tienen fútbol y hay equipos que tienen básquet y fútbol. Entonces, también hay que contemplar esas cosas. Los partidos de las ligas continentales, la Liga Sudamericana, la Liga de las Américas, las negociaciones de FIBA, porque está claro que el hecho de que el avión de Formosa iba a hacer su cuadrangular en Formosa y después iba por un tema de negocio, lo termina haciendo en Puerto Rico, hace que la Asociación de Clubes tenga que reprogramar 59 partidos. ¡59 partidos! Entonces digo, está bien, hay que contemplar todas estas situaciones. Pero digo, con menos partidos, ¿no es más fácil arreglar el calendario? Entonces digo, ¿para qué complicarnos tanto y buscar, sabiendo que estas cosas pueden pasar, ¿para qué complicarnos con tantos partidos? Esa es una simple opinión de alguien que vive en la Liga Nacional, que la disfruta, que va todos los partidos que puede a la cancha, que tiene muchos años en esto y no tiene ningún interés secundario. Entonces, el agradecimiento de la Asociación de Clubes porque nos permiten poder dialogar o disentir o estar en posiciones diferentes, pero saber la opinión de cada uno. Pero también sería bueno que de vez en cuando, no que tomen lo que decimos, pero que por lo menos tomen nota de lo que decimos como para ver si en algún momento se puede cambiar. Si uno dice que son muchos 20 equipos, la Asociación de Clubes va por un lado, ahora tiene 20, va a ir a 24 equipos, en un lugar donde no hay jugadores y donde hay un déficit de jugadores. Esto dicho con mucho respeto, hecho un análisis, porque no estoy hablando por hablar, simplemente estoy haciendo un análisis. Si por ahí uno piensa que la ficha sub-23 no tiene el valor que la Asociación de Clubes le da, ellos van a poner otra ficha más sub-23. Entonces ahí es donde se genera en ellos y nosotros. Y la verdad, que no es así. Nos necesitamos todos en la Liga Nacional. Todos necesitamos y dependemos del otro. Esto no es una isla. La Asociación de Clubes por un lado, algunos clubes por otro, los periodistas por otro, los representantes por otro, los jugadores por otro. No. Acá tenemos que estar todos juntos. Acá tenemos que tratar de todos tirar para el mismo lado y escucharnos y comprendernos y consensuar con respeto. Y nosotros después ponemos alguna exageración, algún dibujo en el número, alguna cosita que se infle. Nosotros vamos a apoyar todo eso porque queremos la difusión de nuestra competencia, porque queremos que la competencia siga creciendo. Pero para nosotros también tener de alguna manera, también que diga, che, lo de usted también sirve, no necesitamos estar permanentemente con el tema de ellos y nosotros, los dirigentes por un lado y los periodistas por otro, porque no hay una guerra entre los periodistas y los dirigentes, ambos nos necesitamos. Los dirigentes quieren que la liga tenga buenas críticas, los periodistas quieren que la liga crezca. En el medio hay un abismo hoy. ¿Por qué? Porque parece como que hay un enfrentamiento, y no lo hay, no lo hay. Entonces digo, está buenísimo lo de la charla, y celebramos y festejamos, y repito, abrió y cerró brillantemente David Carlin, que es uno de los periodistas que tiene mejor nivel cultural quizás de todos los que estamos dentro de la actividad, además de ser un amigo entrañable y un profesional que hace 25 años que hace la Liga Nacional y 30 que está en el básquetbol o más, y números duros de Marcelo Nogueira. Entonces digo, si hay gente que puede colaborar de verdad con la causa, que es la Liga Nacional, no hay rivales, no es un enfrentamiento entre periodistas, que además, muy respetuosamente, cada vez que había una intervención aclaramos, para que nadie se enoje, porque esta es la otra parte. Esta es la otra parte. Si esto fuese el fútbol, sería una carnicería. Y no lo es. Entonces digo, si cada vez que uno tiene que meter una opinión que no está de acuerdo en alguna cuestión que tiene que ver con la competencia, básicamente, con la competencia, tiene que decir o aclarar y dice, bueno, nosotros estamos de acuerdo con esto, con esto, con esto, pero esto de la competencia no. Ahí se me olvidó. Entonces, me parece que está desbalanceada la situación. Y repito, somos muy respetuosos y repito, no queremos sumar y como sabemos que somos un deporte minoritario, siempre tratamos de cuidar la crítica para que a veces hasta excesivamente, siempre me lo dice un amigo mío y tiene razón, hasta a veces somos muy muy positivos excesivamente, ¿sí? En cuanto al juego, en cuanto a los jugadores, en cuanto a cómo dirige un entrenador. Entonces digo, Están bien las reuniones, agradecemos, pero también de alguna manera hay algunas cuestiones como para tomar y decir, bueno, a ver, me parece que sí, la verdad que nos dimos cuenta que tantos partidos son muchos, o que, no sé, para no meternos en un punto justo de lo que es la competencia, decir, bueno, nos parece que esto está bien y esto está mal, acá tienen razón ustedes, vamos a ver qué se puede hacer para poder cambiarlo. No lo podemos cambiar por este motivo, porque aclaro esto, cada una de las críticas que se hace es, primero, y lo dijo el flaco Marcelo Nogueira ayer en esta reunión que hubo de la prensa con la Asociación de Clubes y con los sponsors, porque estaba también Chema Fernández, estaba la gente de PIC, estaba la gente de marketing, de prensa y difusión. Bueno, el flaco Nogueira decía cada vez que tenía que decir algo, es decir, con respeto a las cosas, con datos duros de lo que fue la Liga y de lo que es la Liga Nacional, y también con diciendo siempre a cada rato que lo que están haciendo en marketing y infraestructura nadie lo iba a discutir, nadie lo iba a negar, al contrario, todo lo íbamos a ponderar y íbamos a empujar para que siga creciendo. Entonces, está bueno el diálogo, está bueno que nos juntemos, pero también está bueno que en algunas cosas un poco de atención presten, no que hagan lo que uno les dice, porque parece que si uno le dice algo, ese mito de que antes se hacía lo que le decía o los representantes o la prensa o los entrenadores, es mentira. Siempre los dirigentes decidieron por encima de cualquiera, y es lo normal, es lo lógico, es lo que debe ser en cualquier marco, en cualquier ámbito, en el político, en la medicina, en una empresa, siempre tienen que decidir los que mandan, eso está claro. Pero a veces escuchar no está mal, no está mal, y lo digo desde un lugar recontra de humildad y haber transitado la Liga Nacional de una manera como pocos que han transitado la Liga Nacional. Y entonces digo, me parece que está bueno, abocamos por esto, nos encantó haber estado, queremos volver a estar, queremos volver a compartir, queremos volver a debatir, siempre con respeto, siempre con altura, siempre con datos concretos y con lo que nos falta todavía, es ese ida y vuelta. Queremos lograr ese ida y vuelta, queremos tratar de que sea un diálogo en serio en cuanto a que, bueno, algunas cuestiones se pueden reconocer, no está mal reconocer, ¿sí? En algún momento Gerardo Montenegro, cuando le tocó hacer su exposición, dijo que reconocen algunos errores. Obviamente decir para adentro, obviamente no nos deben decir a nosotros los errores, tampoco queremos eso, pero si hay alguna cosa que se tiene que modificar, que se modifique, no pasa nada. Es lo que corresponde, es lo que está bien, y en ese hacer, porque la Asociación de Clubes está haciendo muchas cosas, muchísimas, puede equivocarse, como cualquier ser humano se puede equivocar. Así que, por un lado, celebramos, nos encantó haber estado ayer dialogando una vez más con Fabián Borro, con Gerardo Montenegro, después llegó el Gringo Peluz, y estaba el Pato López, Néstor Chávez, y otros dirigentes más, el Club Herrera, obviamente, y por otro lado, tratar de ver de qué manera se puede llegar a acomodar algunas cosas que realmente para muchas personas, porque nosotros no solamente hablamos con gente que está en el básquetbol, sino con gente, por ejemplo en mi caso, que no tiene nada que ver con el básquetbol, que se pierden con algunas cuestiones de la Liga Nacional. Siempre es bueno escuchar y siempre es bueno anotar, de las dos partes. Pero acá no hay un enfrentamiento, no hay ellos y nosotros, simplemente hay diferentes puntos de...